Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 18 horas se inaugurará la exposición Más de Medio Siglo de Creación y Difusión en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura en Quito. Se exhibirán materiales, vestuario y otros objetos utilizados por el teatro ensayo a lo largo de 51 años de actividad teatral. También se presentará la obra El Decamerón, de Giovanni Boccaccio, interpretada por este colectivo. Internacionales. Lima. Figuras de barro halladas este miércoles en el sitio arqueológico de Bichama, al norte de Lima, revelan la importancia del rol de la mujer en la civilización caral. Las figuras muestran a una pareja de gobernantes, un hombre y una mujer, acompañados de una sacerdotisa de mayor tamaño. Esto sería una señal de la igualdad de género en la que se desarrollaban las sociedades prehispánicas y que continuó hasta la conquista. La posición en la que descubrieron las piezas hace entender que el personaje principal es la sacerdotisa, lo que da luces sobre el rol que cumplía la mujer desde aquella época. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.